carnal. Hay un abuso de mi confianza en este lado de la ciudad. Nadie regala una lechona. De la ciudad hay alfajores que se derriten. Hay un boludo por allá que prende un pucho con un billete. En este lado de la ciudad no corre el viento ni cae la lluvia. En este lado de la ciudad llegó el verano. Caen gotas desde los balcones. La gota cayó mojando un hombro. El hombro blanco de un señor, un transeúnte con su mochila, que se bajó del auto y va a trabajar, y lo despeina un viento en una esquina. Cuando pasa un bondi por acá, hace un ruido como de motores. Cuando pasa un bondi por allá, como vibra el piso y las paredes. Mañana, ¿qué va a pasar con las pobres cabezas que toman cerveza en la estación? Hay mediodías en la paternal que caen rayos de sol fulero. En este lado